Aquí continuamos, muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Qué tal se encuentran? Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos asuntos informativos de la jornada, del día, que nos ocupan la clave cercana, la clave local, comarcal y provincial. Con una primera instancia, con los datos que hemos conocido hoy sobre empleo. El paro baja levemente en la provincia, 338 personas, pero se sitúa en una cifra pues insoportable de 67.114 desempleados. Frente a la tendencia general, la provincia es una bajada del desempleo, del paro, muy relativa, muy suave. También nos vamos a ocupar de otros asuntos en clave provincial y especialmente cercana, con la presentación de esa campaña Úbeda y Baeza 10. Se ha hecho hoy en Madrid, en la capital, para tratar de promocionar turísticamente con esa oferta 10 euros en las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad la llegada de turismo en la época de julio, en la época estival, en una época tradicionalmente menos intensa de turismo en la provincia, como se intenta también a través de otras iniciativas como la temporada de festivales. En fin, vamos a hacernos eco de ese asunto. También nos ocuparemos de conocer también unas jornadas que para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pone en marcha la subdelegación del gobierno en la provincia de cara a la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana, la conocida popularmente como Ley Mordaza, a principios del mes de julio. Unas jornadas de difusión que se pone en marcha, decimos, dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Algunos de esos asuntos en la página informativa de este día, que vamos a conocer, como es habitual, tras la información meteorológica que nos ayuda a planificar el resto de la jornada. Vive intensamente, aún resta mediodía. Conoce la previsión del tiempo, planifica tu jornada de mañana. Previsión meteorológica, por gentileza de Deporte Store, en su 20 aniversario. Cielos poco nubosos en la provincia de Jaén, aunque se van a ir formando nubes de evolución con el paso de las horas, y no se descartaría algún chubasco en las sierras de Cazorla y Segura. Las temperaturas hoy suben, máximas muy altas. Rondan los 33 grados en la capital, 36 en Andújar, 34 en Linares y en Cazorla, 30 grados en Villacarrillo y Alcalá la Real y 29 en Úbeda. Sopla viento flojo del este. Mañana miércoles esperan cielos despejados y unas temperaturas como hoy o incluso algún grado más altas. Mañana esperamos 34 grados en la capital y Cazorla, 35 en Linares, hasta 37 en Andújar, 32 en Alcalá la Real, 31 en Úbeda y 30 en Villacarrillo. Soplará viento del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En nuestra localidad, 31 grados centígrados de temperatura ambiente es la máxima que se espera para la jornada, que se espera para el día de hoy. Cielos despejados a estas horas, sube la temperatura, aumenta el calor y es la tónica que se espera para las próximas jornadas. Vamos a un mínimo alto y enseguida esos asuntos informativos del día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953 78 51 48. Pues vamos allá, vamos a esos datos informativos del día, los datos del paro, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal sobre desempleo en la provincia, pues reflejan un descenso del paro, pero que se juzga prácticamente insuficiente por todo el mundo. La Confederación de Empresarios de Jaén celebra la reducción por segunda sesión consecutiva, dos meses consecutivos, en esta ocasión 338 personas que desciende el desempleo, pero considera que es insuficiente para invertir la tendencia de un mercado laboral con alarmantes cifras de desempleo por sectores. El mayor descenso ha sido en agricultura, 1.157 parados menos, seguido de la construcción, 162, el colectivo sin empleo anterior, 72, e industria, 50. El sector servicios acapara el incremento de 1.103 parados, que deja la cifra en esos 338 desempleados menos. Decimos la valoración de los empresarios, de los sindicatos. UGT dice que con más de 67.000 desempleados en la provincia, ¿de qué recuperación estamos hablando? Bajada leve del paro, de la que hay que congratularse, pero que es absolutamente insuficiente. En la misma clave, no se puede hablar de recuperación con la segunda tasa de paro más alta del Estado, la lectura desde Comisiones Obreras. En cuanto a las fuerzas políticas, ya imaginarán, en principio Izquierda Unida habla de un muy poco significativo descenso de parados en la provincia. El descenso de paro en la provincia de Jaén, castigada por el desempleo como ninguna, pero sin soluciones a la vista, dice la dirección provincial de Izquierda Unida, que no ve por dónde ninguno de los gobiernos, tanto central como autonómico, pongan el suficiente empeño para revertir esta situación. Y en cuanto a Partido Socialista y Partido Popular, consideran insuficiente esta bajada del empleo, del desempleo en la provincia, pero ya imaginan a quién culpan cada cual. El Partido Popular a la ineficacia de la Junta de Andalucía, el Partido Socialista a la ausencia de medidas desde el Gobierno Central que se sumen al esfuerzo, dicen, hace Diputación Provincial o Junta de Andalucía con planes específicos de empleo. Nada nuevo bajo el sol en esta valoración de esos datos. Pues la cuestión definitiva es que la provincia de Jaén tiene algo más de 67.000 desempleados con esos datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal. Vamos a otros asuntos que serán también de interés con la presentación hoy de la nueva orden de ayudas para actuaciones agroambientales y ecológicas de la Junta de Andalucía. Se podrán beneficiar de ellas agricultores y ganaderos en la provincia. Tienen un montante global de 451 millones de euros de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Se van a destinar 250 millones en ayudas a la medida de medio ambiente, agroambiente y clima, y 201,5 a la agricultura ecológica, incluidas en el programa de desarrollo rural de Andalucía. La Junta anima a los agricultores y ganaderos a acogerse a esta orden. Sebastián Quirós, el delegado territorial en Jaén, hace un llamamiento al sector, que tiene de plazo hasta el 15 de junio para que planteen sus solicitudes y puedan beneficiarse de estos fondos, que dice suponen un valor añadido y un marchamo de calidad de los productos agroambientales y ecológicos de la provincia. De agricultura, pesca y desarrollo rural para ante esta situación, pues ha optado por hacer una convocatoria, un procedimiento específico que se ha negociado directamente con la Comisión Europea y que permitiera hacer una convocatoria en el año 2015 y poner a disposición de los agricultores y los ganaderos de Andalucía pues 451,5 millones de euros en actuaciones de carácter ambiental y ecológico, con dos objetivos muy claros. El primero, como he dicho anteriormente, y lo remarco, para que no se perdiera ninguna convocatoria. Segundo, también otro objetivo que está dentro de este objetivo es que quien esté esperando entrar en el sistema, pues tiene ya la oportunidad de hacerlo lo antes posible, ¿no? Y el segundo objetivo es garantizar también que el proyecto de orden que se ponía en marcha pues no sufriera grandes cambios y tuviera la concreción necesaria que deben tener la base reguladora de esta ayuda, ¿no? Por tanto, palabras de Sebastián Quirós, el delegado territorial, insistiendo, animando a los agricultores y ganaderos a solicitar estas ayudas. Plazo límite 15 de junio. Hoy hasta la capital de España, hasta la estación de Atocha, se ha trasladado una delegación encabezada por la vicepresidenta de Diputación Provincial, en funciones naturalmente, Pilar Parra, junto al delegado territorial de Fomento, Rafael Valdivieso, y los alcaldes, el alcalde en funciones de Baeza, el alcalde Marín, y la concejala de Cultura de Úbeda, también en funciones, Josefa Olmedilla, junto al presidente de la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza Tuba, Bartolomé González, para presentar la iniciativa de Úbeda y Baeza 10, que es una oferta especial para dar a conocer a las ciudades patrimonio de la humanidad, al gran volumen de viajeros que pasan por esa estación, como una medida que se pone en marcha en julio de cara al fomento. Concretamente se hace entre el día 2 y 12 de julio el fomento de las visitas turísticas en unos meses especialmente no muy intensos hasta ahora en esa oferta, para acercar y conocer a ese volumen importante de viajeros en Atocha de las bondades de la oferta de Úbeda y Baeza, de las ciudades patrimonio de la humanidad. Decimos Úbeda 10 a 10 euros las cuestiones relacionadas con el hospedaje y la alimentación en las dos ciudades, con esa intención de atraer hacia el paraíso interior y las ciudades patrimonio esa oferta de viajeros. Se presentaba hoy, decimos, en la capital, en la estación de Atocha. La Diputación de Jaén volverá a colaborar este 2015 con el desarrollo de la campaña promocional Úbeda y Baeza de 10, que se celebrará entre el 2 y el 12 de julio, con la que pretendemos volver a dar un nuevo empuje al turismo cultural de la provincia en dos ciudades que conforman uno de los destinos preferentes en Jaén. Úbeda y Baeza forman parte del club de ciudades más selectas del planeta, aquellas donde la mano del hombre ha construido una obra única e imperecedera. Al igual que la UNESCO, también destacamos la unidad cultural de las dos ciudades jiennenses. Hoy ambas ciudades se han convertido en el motor del turismo en la provincia y conforman un producto turístico singular, el renacimiento del sur. Úbeda y Baeza son ahora mismo una de las mejores tarjetas de presentación de Jaén para su interior. La tercera edición de esta campaña coincide con la fecha en la que se celebra el 12º aniversario de la declaración de Patrimonio Mundial de ambas ciudades por parte de la UNESCO. Esta campaña aúna imaginación, innovación, coordinación y cooperación entre los empresarios a través de TUBA, Ayuntamientos de Úbeda y Baeza, Junta de Andalucía y Diputación Provincial. Se trata de romper con la estacionalidad del sector turístico de la provincia y con... En julio, la provincia de Jaén rebosa actividad y propuestas sugerentes por todos sus rincones. Jaén en julio, con sus 5 festivales, se suma pues esta iniciativa, este Úbeda y Baeza 10, al resto de la oferta que pretende diversificar la llegada turística a la provincia más allá de los meses de máxima concentración, y centrada también en el mes de julio con esta oferta, desde luego interesante, novedosa, en torno a la cifra 10, menús y camas a 10 euros, descuentos del 10% en productos y servicios turísticos, servicios también a 10 euros, y todos prestados con calidad 10, dicen desde TUBA, la empresa de promoción, la Asociación de Promoción de Úbeda y Baeza, y también con un carácter solidario porque se pretende recaudar fondos para Nepal a través de Cruz Roja. A cambio de donativos se entregará una pulsera conmemorativa de la visita a las dos ciudades patrimonio. Pues la mejor de las suertes para esta iniciativa y también para una nueva alternativa de turismo y ocio como desarrollo social y económico en la comarca. Precisamente Rafael Valdivieso, el delegado territorial, visitaba las instalaciones de una empresa en la comarca, en Huelma, de Ciudad Huelma, que ha conseguido ya el certificado para desarrollar su labor como tal, como agente de camping y albergue en la zona, eso pues que ponía de manifiesto la importancia de iniciativas en este ámbito, como esta que se pone en marcha en Ocio Huelma, no se imagina en Huelma precisamente, con ese carácter de turismo activo. Con una capacidad máxima para 105 personas y una superficie que supera las 4 hectáreas, desde la Junta de Andalucía, en concreto de la Consejería de Turismo, queremos reconocer el esfuerzo inversor del sector privado y en concreto de la empresa Ocio Imagina para la promoción turística de la zona. Con ello lo que se intenta es promocionar los recursos naturales y valores medioambientales y patrimoniales de la comarca como reclamo para los visitantes y turistas. Y sobre todo detrás de todo esto hay un objetivo, que es que el turismo sea un nicho de empleo y por tanto una oportunidad para el desarrollo social y económico de la zona. Ubicado en la carretera Huelma a Cambil, con una superficie total de acampada que se eleva a los 2.375 metros cuadrados, una iniciativa que visitaba el delegado territorial Rafael Valdés. Con ello concluimos, son momentos de atender la información en carácter nacional e internacional. Hora 14, siempre aquí, sintonía de la cadena SER.